Hoy el Partido Popular ha desgranado la segunda parte de su programa electoral, dedicada a participación ciudadana, educación, familia y juventud por un lado, y a los distritos Beiro, Centro y Genil por otro. Uno de los aspectos más importantes es que unificarán en la Concejalía de Obras Públicas los trámites para la concesión de licencias urbanísticas, que hasta ahora también pasaban por medio ambiente. De esta forma se acortará el tiempo de espera. El PP se compromete a implantar el inglés en las escuelas infantiles y a aumentar la presencia policial en los colegios para acabar con la venta de droga. Otra de las novedades es la posibilidad de realizar todos los trámites de la oficina virtual en los kioscos de prensa. El ayuntamiento instalará ordenadores y ya no habría que desplazarse al ayuntamiento. Nos van a posibilitar tener oficinas reales en muchísimos puntos de la ciudad sin costo alguno para la administración. Y si un servicio muy ágil para los administrados. Creo que esta es una novedad importante y yo agradezco a la Asociación de Vendedores su disponibilidad para aceptar esta forma de relacionar los ciudadanos con la administración. Para el ayuntamiento la prioridad es la entrada del AVE a la ciudad y el traslado de cervezas a Alhambra. En el distrito centro pretende construir dos aparcamientos, uno en el Realejo y otro en la zona de Gran Capitán, además de concluir el Parque del Molino del Marqués. En infraestructuras, el programa contempla finalizar la remodelación del barrio de la Magdalena y mejorar las calles Santa Paula, San Jerónimo y el entorno de la Plaza Los Lobos. En el distrito Genil, las propuestas se centran en la mejora del centro escolar Lancha del Genil, la construcción de dos escuelas infantiles en Bola de Oro y los túneles del Serrallo y la ampliación del acerado en la carretera de la Sierra. En el Beiro, el programa contempla la ampliación de zonas verdes con el Parque de la Estación y la construcción de un aparcamiento en los Mondragones. El ayuntamiento quiere crear un centro comercial abierto, consensuado con comerciantes y vecinos, la peatonalización total o parcial del barrio. Llegaremos a un acuerdo con ellos para ver si lo que quieren es un eje en este barrio, que es el que, digamos, tiene tráfico, que es una T, que existe en el barrio, y el resto de las calles hacerlas peatonales totalmente o ensanchar las aceras como hemos hecho, por ejemplo, en la zona de aquí de Pedro Antonio Alarcón, para permitir tráfico y a la misma vez tener mucha más amplia la acera.